Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque está con nosotros en estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego y quien les habla Raúl Medina. Un saludo a todos. Estaba pensando que hoy día vamos a conversar del nuevo pacto. A veces he encontrado algunas personas que tienen dificultades porque dicen, bueno, ¿cuál es el pacto? ¿Hay uno nuevo, uno diferente? El otro era así y este otro es diferente al que realmente fue con Abraham, con Noé, con todos los descendientes, con Moisés, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea que aparece acá y que vamos a conversar? Porque vamos a usar algunos textos, ¿no es cierto? En Jeremías capítulo 31 se menciona en estos anuncios ya de lo que sería el cautiverio babilónico, ¿eh? 31-33, ¿no es cierto? Sí, Jeremías 31. Dice, lo leo quizás para Por favor. Jeremías 31-33. Tengo acá mi Biblia. Sí, por favor. 31-33. Dice, pero este es el pacto que... Uy, aquí vienen días, ¿no? Pero este 31. ¿Es el pacto? ¿31? Sí. Y favor. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales... haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, fíjate que yo creo que lo que Jeremías dice es muy claro, en el sentido de que Dios se propone escribir su ley en otro lugar, no meramente en tablas de piedra, sino en el corazón. Es decir, lo que Dios busca, y siempre lo ha hecho así, es la internalización de su voluntad. Que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, no meramente de palabra, de labios, ¿no es cierto? Entonces, porque Dios nunca fuerza, Él siempre invita, ¿ya? Y en este sentido demuestra que el principio aquí de elección es válido, ¿no? La elección es permitir a Dios que internalice su ley en nosotros, ¿ya? En el mismo profeta Jeremías hay algo bien interesante que podríamos llamar con el título El escultor desmemoriado. Un escultor usa cincel, ¿no es cierto? En 17:1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, esta es una cosa imperecedera, esto no se borra. Pero luego que el Señor escribe nuestro pecado, tú has leído allí, Raúl, en que en este pacto que Dios quiere hacer, ¿no es cierto?, quiere escribir, su ley en la mente y el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, ¿ya? Decía antes lo que tú habías leído, que va a ser un nuevo pacto, y ese nuevo es la palabra chadas, que significa nueva naturaleza. Es el mismo pacto de siempre, un pacto para los pecadores, un pacto de gracia, pero es nuevo en el sentido que el Señor quiere ponerlo en nuestro corazón. Siempre fue así, ¿no es cierto? Y recuerda cómo lo salvó desde Egipto, cómo fue un marido para ellos, etc. Entonces, fíjate que llega un momento que uno llega al verso 34, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, el mismo Dios que tiene la capacidad de escribir con cincel y punta de hierro es el mismo Dios que está dispuesto a no acordarse más. Y cuando Dios no se acuerda, no se acuerda. Dice la Biblia que Dios va a poner nuestros pecados en el fondo de la mar y a lo mejor va a poner una boya arriba que diga no pescar en este sitio, porque a uno le cuesta perdonarse a sí mismo. Muchas personas caminan por la vida ya perdonadas por Dios, pero ellos no se han perdonado, ¿ya? Y entonces Dios no quiere que nosotros vayamos a recoger esas porquerías que ya Dios puso en el fondo del mar, ¿no? Estaba pensando en Juan 17, es una oración maravillosa, y en el versículo 3 Dios de alguna manera relaciona esto con lo que estamos conversando, dice, y esta es la vida eterna, o sea, Dios ha prometido vida eterna a sus hijos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, es la base de este pacto es conocer a Jesús, conocer a Dios, el que entrega ese pacto desinteresadamente, para nosotros no lo merecemos, pero Dios está interesado en esa relación y volverla a tener. Tú decías en una conversación anterior que Dios sigue buscando restablecer el Edén. Y Claro. mirando en ese camino, uno dice, vaya que estamos lejos todavía. Pero Dios sigue insistiendo y sigue hablando, sigue dando indicaciones. De alguna manera se pone contemporáneo en sus expresiones, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo pacto, sigue siendo la misma relación que quiere tener con el ser humano. No alejarse de él. Darle las bendiciones, porque recuerdas tú con Abraham, con Moisés y con todo, Dios daba un pacto, pero luego decía, mira, y te voy a bendecir, te voy a entregar lo que tú necesitas. Ahora estoy pensando en Adán y Eva en el huerto del Edén cuando los creó, ¿te acuerdas que conversábamos? ¿Qué le entregó? Le entregó lo que necesitaban, el jardín, para que vivieran con todo lo que necesitaba el ser humano para ser feliz y vivir eternamente. Uno va observando un crescendo de esta revelación divina, una intensificación de la revelación divina, ¿ya? Primero un pacto con los sobrevivientes, luego con los que creen, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que es un pacto renovado, restaurado. Dios quiere recordarle que no está buscando riqueza de los hombres, lo que busca es el corazón de los hombres, ¿ya? Por eso quiere poner su ley en nuestro corazón. No que sea algo, la ley, algo que está colgado en una muralla externo, sino algo que está clavado aquí, puesto en el corazón, que podamos obedecer de corazón, por amor al Señor, que se ha revelado de múltiples maneras como un Dios redentor. Pero cuando uno habla de corazón, quizá en paréntesis, no está hablando de ese músculo que está latiendo desde que nacemos hasta que dejamos de existir, sigue latiendo, sino habla de esa mente, de eso que tenemos aquí, y alguno incluso dice que somos en realidad lo que está aquí en esta mente, porque todo eso, Claro. las indicaciones, las formas, los sentimientos, el mirar, el movernos, emanan de allí, de esa mente. Claro, el Y es allí apóstol. donde quiere que esté realmente. Fíjate que el apóstol Pablo hace un resumen extraordinario en Romanos 6. Habla que captemos con la mente lo que el Señor nos dice, por eso que Él nos habla y quiere que nosotros escuchemos. Captemos, usemos nuestro razonamiento con la mente, que eso vaya a nuestro corazón y que luego eso se transforme en un acto voluntario, ¿ya? Hay que leerlo eso en Romanos 6, 17, ¿eh? Mente, corazón y voluntad. Ese es el flujo de la voluntad divina, ¿no? Pero Dios nunca nos va a pedir algo que sea irrazonable, fuera de lugar. Pero Él desea que cuando Él se revela, nosotros respondamos en amor y en obediencia. Bueno, 17 dice, porque por gracia sois salvos, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, interesante eso, ahí está, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿Te entregados. fijas? La doctrina, corazón y obedecer. Ya, Claro. los tres aspectos. Y como empieza el capítulo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta que se puede desarrollar como un lindo tema también. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.